Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla, 106.5. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Basinger. Buenas tardes, estamos acá en la segunda edición de Enredo 2014. Estamos con Julieta Saulo, yo soy Mariela Franzosi. Espero que haya muchas personas del otro lado escuchándonos. Hoy, pero por supuesto. Hoy tenemos un programa intenso, sí. Recargado. Muchas y muchos invitados. Sí, sí, que los veo a todos ahí atrás de José, que ya llegaron. Hola, bienvenidos. Bueno, y arrancamos una vez más. Así es. Estamos a través de Radio Semilla para comunicarse con nosotras en el Twitter @lascasildas. Enredo @lascasildas.com.ar. En Facebook ya tenemos nuevamente. ¡Volvimos! Sí, estamos otra vez habilitadas con la cuenta de Las Casildas y si no, Enredo de Las Casildas. Exactamente. Que fue nuestro soporte todo este tiempo. Sí, la verdad, la página al final de la segunda pasó a ser el. Sí, el bastión. El bastión. Es así. Bueno, y estamos re contentas porque salió nuestro nuevo número de la revista, de Enredo. El sexto. Ya está colgadito. Sí, el sexto. Así que para todos y todas los que quieran verla, pueden entrar ahí a nuestra página www.lascasildas.com.ar. Sí, si no, buscarla en Issue, buscarla en Facebook también, está así por todos lados. Tuvo como mucha repercusión, la verdad que agradecerles a todos y a todas. Siempre la revista la hacemos cada dos meses, o sea, no la hacíamos ahora desde noviembre, que fue el último número que lanzamos el año pasado, y la verdad que como que nos habíamos desacostumbrado previo, un poco. Fue previo al encuentro, ¿no? A viajar. Así que por ahí la energía que se mueve y se genera con la revista había quedado como allá en noviembre, y de repente esto, ¿no? Como todo de golpe intenso. Así que, bueno, agradecerles, la verdad. Sí, buenísimo. Está la revista, está también el spot girando ahí en el aire. Sí, que ya hablaremos de eso, pero sí, también. Como todo junto de golpe, buenísimo. Estuvo bueno, la verdad. Así que agradecerles otra vez. Sí, ahí estamos con José, que está acá del otro lado tocando los botones, con Belén, que es la productora, que suponemos que estará llegando en algún momento. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante intenso, así que vamos a arrancar, José, con el primer tema musical, así mientras tratamos de hablar por teléfono. ¿Era acaso necesario que la inscripción fuese online? Complicarnos la existencia, embromarnos sin piedad. Hay criaturas flotando perdidas en internet, inscriptos más de tres veces, pero ausentes en la web. Los padres desesperados, corriendo de un lado a otro, que si el recurso de amparo, carteles y petitorios, peleando por un lugar que es un derecho argentino, porque han burlado la ley y atropellado a los niños en esta escuela que hoy ellos quieren deshacer. Se han formado compañeros que la van a defender. Nuestros jóvenes advierten que los quieren traicionar y que solo tendrán aulas los que la puedan garpar. Los padres desesperados, corriendo de un lado a otro, otro, que si el recurso de amparo, carteles y petitorios, peleando por un lugar que es un derecho argentino, porque han burlado la ley y atropellado a los niños. Bueno, estábamos escuchando un tango que se llama Milonga Online. Como habrán podido escuchar, la letra tiene que ver con todo lo que estuvo pasando con el sistema de inscripción que se implementó en la Ciudad de Buenos Aires para las escuelas públicas, para todos los niños y las niñas que pasaban de nivel o que ingresaban en el sistema público, que se implementó el año pasado y que fue un completo y absoluto fracaso. Sí, fue terrible la verdad lo que hicieron. Muchos chicos y muchas chicas quedaron ahí. Está buenísima la letra, quedaron ahí como boyando, ¿no? Sin escuela. La verdad que lo que sucedió fue súper desprolijo. Bueno, en teoría se va a implementar el año que viene. Sí. Van como a mejorarlo, pero sí, la verdad que fue como bastante caótico, ¿no? Digamos, el discurso era como intentar generar algo inclusivo y la verdad que no fue lo que sucedió, quedó no, mucha tal gente cual. Afuera del sistema. No solo quedó gente afuera del sistema, sino que se separaron grupos familiares, no se respetaron las prioridades. Y bueno, estamos intentando hablar acá con Alejandro Presta, que es un músico, es padre del colegio donde van mis hijos, pero no sé qué pasa, no escucho nada. Ale, ¿vos me escuchás a mí, no? Bueno, la tecnología puede fallar. Pero él nos escucha, él nos escucha. No escucha, está muerto esto. No sé. Para. Bueno. Vamos a poner sin otro tema y intentamos sí, en el Dale. Corte comunicarnos con él. Dale. But, hola, Alejandro. No, espérame. ¿Vos me escuchás a mí? Yo te escuché eso, pero después te escuchaba guau. Bueno, guau, perfecto. Guau. Estamos al aire, Ale, entonces, con vos. Bien. ¿Vos me estás escuchando? Yo te estoy escuchando. Listo. Bueno, entonces, como decíamos, estamos comunicados con Alejandro Presta. Bienvenido, gracias por estar ahí del otro lado. Tenemos muchos inconvenientes técnicos. Sí. Nada, bueno, en esta radio es todo bastante a pulmón, así que acá perfecto. Estamos. Bueno, y contanos un poco cómo fue que surgió este tema. Este tema, la Milonga Online, pasó de una idea de Milonga a un tango y de tango volvió a Milonga. Allá por mediados de diciembre, y digo allá porque fue tan contundente el verano que cuando hablamos del primer festival del 18 de diciembre, tengo como la sensación que fue hace 5 años. Alejandra Martínez Palacio, Alejandra Martínez Palacio, en algún momento, mediados de diciembre, se planteó si era necesario que la inscripción fuese online y escribió algo muy extenso al respecto, que cuando hicimos una movida el 30 de diciembre, donde fue la última auditoría del año, donde tampoco se le dio bola a los amparos y el juez nuevamente apoyó a esta hermosa idea, como dijo el jefe de gobierno, exitosa de la inscripción online. Bueno, ahí la leí varias veces, la letra, que era muy larga. La cuestión que sale, la situación que nos invitan de 678, estaba esta letra y apurados, hagamos un tango. Me sale un tango, me junto con Carlos Olmedo, después de mandarle vía mail lo que se me había ocurrido, llego a su casa y me había cambiado gran parte. Y bueno, serían las 9:30, 10 de la noche, terminamos de hacerlo, modificamos algunas cosas al día anterior y a las 9 de la noche del día siguiente lo estábamos haciendo en 678. Y bueno, esas cosas medio mágicas que a veces salen con una energía muy fuerte que venía desde, desde la indignación. Tal cual. Pero me pareció muy interesante que saliera una milonga, porque la milonga tiene esa cosa más picaresca, que uno puede prestar atención de una manera diferente. Sí. Y me parece que, bueno, por eso la versión esa que quedó de 678 y después se pasó varias veces en radio, quedó como de una energía particular. Claro. Después lo grabamos en estudio. Y después sucedió que en varias movilizaciones, después del himno nacional, apareció la milonga. Y cuando se hizo el festival infantil en Parque Lezama, Viviana Falcón, que fue la cabeza que lo organizó, dijo, bueno, ahora vamos con nuestro himno. Claro, y ya quedó como el telón, la música que acompaña, ¿no? La música que acompaña a este de fondo, la pelote. Cortina, sí. La cortina de la movilización. Sí. Y también estuviste muy involucrado en la organización del último festival que se hizo ahí en Parque Rivadavia, ¿no? Acá cerquita. Sí, yo diría que dentro de los grupos que se fueron armando, quizás me alineé o fue a partir del festival ese del 18 que grupos de padres del Ravioli, del Ravioli, del Jardín Ravioli y del Junta, primera Junta de Caballito, nos agrupamos y quedamos como el grupo de padres, ponele, creativos, digamos. Claro. Con lo de los pines, con lo de las banderas así. De hecho, el logo lo hizo Judith Presta, que es mi hermana. Y bueno, Marcos Besada también en todo lo que tiene que ver con ideas de producción, que tira 10.000 y de golpe podemos hacer algunas. Claro. Y lo del festival, sí, estuve como lo que vendría a ser la dirección artística, ocuparme del sonido y todo eso. Fui como como la cabeza de esa parte, pero fue una enorme organización. Claro. Con la cantidad de talleres y bueno, y los videos que se armaron y bueno, todas esas cosas, verdad que fue bastante mega para nosotros. Tal cual, con una intención de visibilizar un poco más esto que todavía, recordamos, no está resuelto, ¿no? Hoy leía en el diario que hay todavía 300 familias que están ahí luchando para tener su vacante o para ingresar en el sistema público o para que les den las vacantes en la escuela que le corresponden. Sí, porque bueno, a mí me parece que hay una salvedad que es interesante, siempre problemas de vacante hubo. Ajá. Y también una cuestión que no es que, bueno, yo quiero la vacante en tal escuela, entonces sí, me la capricho. Tienen que dar. Claro, lo que sí es, porque si no a veces eso se entiende, al que no entiende lo que está pasando, cree que, bueno, estos padres son unos caprichosos que quieren esa escuela. Que igual tampoco entonces, no. Tampoco me parece que está mal, ¿no? Porque uno elige también la escuela de sus hijos con un criterio. Ni hablar, o sea, pero que no es lo mismo quede, esta que la otra. No, exactamente, pero mucha gente se queda, y lo escuché, bueno, son unos caprichosos tal cosa, claro. Punto final. No, está bien, yo quiero esa escuela, pero también soy consciente que si no hay vacante, me tienen que dar por derecho una vacante cerca de mi distrito. Entonces, bueno, salvo, porque lo escuché mucho como punto final, ¿viste? Claro. Uno tiene el derecho de elegir, pero también sabe que bueno, hay un límite. Sí me pasó hoy que fui justamente al abrazo del Mariano Acosta, donde yo hice primaria y secundaria, donde desde el 2009 están queriendo abrir salas de 4 y de 5. Sí. Es decir, acá hay un caso muy claro. El edificio está, el lugar está, las aulas están, y hay chicos que están quedando afuera. Claro. Y están armando container, porque no me venga con todo de la cantidad de nombres que le dieron a estos containers, cuando hay un lugar histórico con la trayectoria de 140 años que cumple Mariano Acosta, que viene hace 5 años tratando de armar de su inicial, esas aulas, claro. Claro, y ya están, es decir, claro. Es una guarangada, digamos, ¿no? Mm. Ese es un caso como muy específico, es decir, hay pibes que faltan y hay un edificio con una institución que respalda, que tiene el espacio para generar estas aulas. Tal cual. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo la colaboración. Siempre es necesario tener ahí cabezas creativas para acompañar las movidas, porque bueno, nada, también está bueno innovar en la forma de protestar. A veces termina como planteándose, viste, en una pelea de unos contra otros y estamos todos en la misma, ¿no? No se trata solo de cortar la calle y de incomodar al que viene en auto, sino de exigir el espacio que nuestros niños y nuestras niñas merecen en una escuela que es de todos. Es de todo, sí, sí, es poder, es las diferentes maneras de hacerlo visible. Algunos pueden hacer una carta y tener reuniones con los auditores o tratar de juntarse con los legisladores. Claro. Y bueno, está bueno que si son un grupo no tan grande de padres, decir, bueno, ¿cuál es tu fuerte? Bueno, yo me encargo de esto, claro, bueno, vos, yo me encargo de esto. Y la, es todas las maneras de hacerlo, de ser visible una situación que no es otra cosa que faltarle el derecho al ciudadano de elegir lo que le corresponde, teniendo en cuenta que tenemos una de las constituciones más adelantadas que hay en, no sé si en el país o Latinoamérica, porque esta cuestión que uno tiene derecho a que te den la educación desde los 45 días de vida es una cuestión de constitución que tiene 20 años, si mal no me equivoco, y mira todo lo que estudié en este tiempo. Todos aprendemos, todos nos vamos haciendo expertos en diferentes cosas. Bueno, Ale, muchas gracias. Gracias por tu participación. Muchas gracias por la invitación. Dale, un besito. Un abrazo, un beso grande. Chau, chau. Y hablábamos con Alejandro Presta, entonces, que es uno de los autores de la música que estamos escuchando de fondo, que es La Milonga Online, una milonga inspirada en toda esta movida que surgió el año pasado con los desastres que se han hecho con el sistema de inscripción en la escuela pública. Y volviendo, ¿no?, también al universo Macri. El todo universo tiene que pro ver con todo acá, sí, eso, sí. Es inabarcable. Y bueno, contá, Juli, a ver qué nos regaló nuestro jefe de gobierno. ¿A quién estamos escuchando acá? No sé, desconozco. Ídola de mi niña, la he negado en casa muchos muchos meses, pero bueno, nada, Violeta viene por todo. Y va a ser la nueva embajadora cultural de la ciudad, Violet. Ah, mirá vos. Pero para ¿Violeta o Martina, la actriz? Me perdí. Martina Stuessel, obviamente. Si uno dice Martina Stuessel, ahora sabemos todos y todas de quién estamos hablando. Bueno, es esta niñita, 16, adolescente, sí, en realidad, que personifica este personaje maravilloso. Y bueno, va a ser la encargada como de ser la imagen de la cultura de la ciudad. ¿Y a dónde? ¿De cara a dónde? De cara, y contame más. ¿Al universo? O sea, nuestra representante cultural en el mundo. Así es. ¡Qué honor! Sí, está bueno. Bueno, bien. Entonces la escuchamos ¿quién otro le pone ratito, ¿no? A Mauricio, digo yo. Exactamente. ¡Bang! ¡Bang! José, no llores, ya está. Ponernos algo lindo, así salimos de la mesa y bailar. Salimos de este bloque tan, donde estuvo tan accidentado todo, ¿no? Mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto. Los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan. Así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual, porque las matemáticas no tienen alma. Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios. Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso.

Hablamos un poco de sus de cómo fue su experiencia en relación al aborto y demás, y específicamente por qué piensan que sigue existiendo esta creencia de que la ilegalidad del aborto frena los abortos, cuando lo único que hace es arrojarnos a las mujeres a la ilegalidad y a prácticas que no son las mejores. Claro, ¿y qué otro? Por ejemplo, que todas las mujeres que abortan son irresponsables y egoístas, que las mujeres que abortan o que abortamos somos muy jóvenes y no tenemos pareja, en relación a cierta promiscuidad que se relaciona a mujer y aborto. Sí, y al aborto como uso de uso como método conceptivo, ¿no? Que también es otro de los... Sí. Claro. Tal. ¿Qué dije? ¿No dije anticonceptivo? Dijiste conceptivo. Anticonceptivo. Tal cual, sí, viste, eso es algo que las que militamos esto fervientemente siempre aclaramos. Una no está a favor del aborto, una está a favor de la legalización del aborto, porque la verdad que en general está mejor, no, es mejor no estar hasta ante la decisión de abortar, claro, digamos. Pero en caso de tomarla, es necesario, al ser una práctica médica, que nos garanticen el acceso y la seguridad como se garantiza, sí, cualquier seguro, otra libre, práctica. Gratuito. Totalmente. Yo hace un tiempo escuché una nota de Perla Prigozhin, no sé si la ubicás. Sí. Que, bueno... Ella en un debate, me acuerdo, súper, súper interesante, donde de repente estaban como las mujeres que representan la línea antiabortista, sí, ¿no? Como más conservadora, más católica, si se quiere, y demás. Y ella, entonces las dejó hablar, y esto, viste, que te corren por izquierda, por todos lados. Y ella planteó esto, o sea, contó su historia personal y esto de que nadie va feliz a practicarse un aborto. Claro. O sea, esto, digamos, plantearlo como un método anticonceptivo es tener un desconocimiento del proceso que implica, ¿no? Pero bueno, marcaba justamente eso, que en realidad la lucha y la militancia tenía que ver con esto, con que sea accesible y con que no sea una práctica que de repente implica la muerte de muchas mujeres que de repente por no tener los medios de ir a realizárselos a un determinado lugar, mueran. Totalmente. Y ante eso, digamos, si ella como dice lo que dice, digamos, la nada, porque era como irrebatible el planteo. Sí, igual también es muy interesante esto que planteas de cómo la ilegalidad hace que las mujeres que abortan vivan como todo el tránsito ese con culpa, ¿no? Que bueno, que podría ser de otra manera. Tal cual. Realmente yo después... una de las cosas que me ha regalado la película es resignificar mi aborto, por ejemplo, que como les decía hace un momento, yo realmente lo viví con mucha culpa y con mucho miedo, es más, con más miedo que culpa, porque es por esto, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, es importante y yo lo digo, repetirlo, que nuestro derecho es que los doctores y las doctoras nos den información, sea el tema que sea. Y eso yo no lo sabía, por ejemplo, y me dejé maltratar y violentar por diferentes médicos y médicas que me negaron información. Yo no iba a pedir que me haga un aborto, sino que preguntaba qué es un aborto, claro, qué me harían, qué me puede pasar. Bueno, esas preguntas no me las contestaron. Lo que hace que... Y ahí... retomando el tema de que pude resignificar mi aborto, con la película me di cuenta que había todo eso que vos decís, la ilegalidad, la mirada social, la condena social, era lo que a mí me había hecho vivirlo de esa manera. Y después de la película y de pensar todas estas cosas y de hablar con todas estas mujeres súper valientes que cuentan su testimonio en la película, me lo pude resignificar como una decisión autónoma sobre mi cuerpo, sobre una decisión que me permitió ser lo que soy hoy, que siento que me acerca más a la mujer que quiero ser. Así que también para eso nosotras pedimos la legalización del aborto, por una razón de salud pública y de justicia social, pero también para que las mujeres podamos elegir sobre nuestro cuerpo y sentirlo, claro, que lo podemos hacer libremente y quitar todos estos velos que hay alrededor, todos estos mitos. Sí, un poco también ese es el sentido de la tapa de nuestra última revista. No sé si la pudiste ver. No, la vi. Ah, bueno. Ay. Después tenés que la dejaste chismearla. En jaque al aire. No la vi. Mala nuestra que no le mandamos el link para que la mire. Bueno. Tuya. Mía. Bueno, mala mía. La tapa de la revista es Carla Conte, embarazada, en ese momento estaba de 6 meses, 7 meses. Sí. Y en su panza está escrita la frase, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Y cómo también están relacionadas las dos cosas, ¿no? O sea, estamos hablando del cuerpo autónomo de una mujer que decide con libertad si quiere ser madre o no. Totalmente. ¿No? Y cómo esta frase también engloba todas las luchas, ¿no? El respeto en el parto, el respeto a decidir si tener o no un aborto. Bueno, nada, ahí. Totalmente. Mira, yo tengo una amiga justamente que me está visitando, que después les voy a pasar el contacto, que vive en México, es argentina, uh-huh. pero vive en México y está trabajando allá todo el tema de parto respetado uh-huh. y demás. Y siempre que hablamos, estamos hablando de lo mismo. Tal siempre cual. Terminamos hablando de lo sí. mismo, del saber nuestros derechos, de poder decirlos, de capacitar a los médicos y a todo el sistema de salud para uh-huh. que sepan nuestros derechos y que los acaten, uh-huh. Para de poder decir realmente lo que tenemos deseo de hacer, digo, más allá de los mandatos, porque el mandato, o sea, las mujeres siempre, en general, en esta sociedad heteropatriarcal, las sacamos perdiendo, porque yo veo en las redes sociales, que son fabulosas para algunas cosas y para otras no tanto, que por ahí, no sé, ponen comentarios de las chicas jóvenes que tienen hijos de muy jóvenes, o las mujeres que tienen muchos hijos, ¿no? Y las sentencian a esas mujeres. Y a las mujeres que abortamos también las sentenciamos. Entonces como que no hay salida, ¿viste? Es como que hay que cumplir un modelo inexistente de mujer que realmente no existe. Entonces, cuando hablamos de parto respetado, cuando hablamos de derecho al aborto, cuando hablamos de sexualidades en general, ¿no? Estamos hablando de la autodeterminación sobre nuestros cuerpos. En la película hablan los varones antipatriarcales también. Y queremos conocerlos, los queremos acá, los queríamos para una nota en la revista el año pasado, sí. Sí, bueno, es súper interesante la movida que están haciendo. Sí, son divinos. Yo tengo mucho contacto con los varones antipatriarcales de La Plata, que son los que figuran en la peli y que son muy interesantes. Y bueno, Luciano Fabri, que ahora está en Rosario también. Son súper interesantes. Y lo que dicen, a mí me interesó mucho en el aspecto que por qué los varones se tienen que involucrar en el tema del aborto. Y van por diferentes lados. Por un lado, por el tema de que ante un embarazo no deseado siempre hay un varón involucrado. Entonces, bueno, ahí hay que acompañar. Perdón, ante un embarazo no deseado. Y uno deseado. En general, hay veces que no, es cierto, hay veces que no, sí, pero en general hay un varón involucrado. Tal cual, en general hay un varón involucrado, pero en el no deseado seguro. Entonces, ante esto, bueno, acompañar la decisión que siempre es de la mujer uh-huh. y el varón respeta y acompaña. Pero dice, bueno, y aquellos que no tienen prácticas, los varones que no tienen prácticas sexuales con mujeres, ¿por qué se tienen que involucrar también? Entonces ellos decían algo muy interesante, que es que cuando se habla de aborto, así como dicen las compañeras trans, el mismo argumento, uno está hablando de su propio cuerpo, de cómo utilizar su propio cuerpo, de qué decisiones tomar sobre su propio cuerpo, ya sea para determinadas prácticas sexuales, ya sea para tomar la identidad sexual que quieras, para abortar o para tener un parto respetado como y donde, cuando quieras. Entonces, en ese aspecto tiene que ver con la autonomía de los seres humanos y de las humanas. ¿No? Estamos hablando con Carolina Reynoso, que es la directora del documental Yo aborto, tú abortas, todos, todas callamos. Y Carolina, ¿cómo ves el tema del aborto en la actualidad? Vos contabas que empezaste con tu investigación 4 años antes de tener la película, o sea que ya serán 5 más o menos en total. No sé cuánto hace que realizaste tu aborto, pero ¿vos notás que hubo un avance a nivel discusión, a nivel visibilidad, a nivel información? ¿Cómo lo evaluas? Sí, como que son dos caminos paralelos. Por un lado, veo un excelente avance en relación al movimiento de mujeres y feministas que han hecho un trabajo muy bueno con el tema del misoprostol, uh-huh. empezando por la línea Aborto tu decisión, y que hoy sigue profundizándose con el tema de Socorristas en Red, a quien hace más o menos 15 días fui a grabar y tuvieron el tercer encuentro de Socorristas en Red en Neuquén. Se reunieron, sacaron una declaración de principios y demás. El encuentro fue súper interesante porque ahí se juntaron diferentes mujeres de todo el país o de la mayoría de las provincias que están haciendo socorrismos, es decir, acompañando, brindando información a mujeres que quieren abortar para que lo hagan de manera segura a pesar de la ilegalidad. ¿Vos tenés datos para contactarlas? Sí, sí. Entonces vamos a pasarlos así ya, si hay alguien escuchando que le interese lo puede... Tal cual, bueno, por ejemplo el Blogspot es Socorristas en Red, uno googlea ahí y ya sale... Y ahí ya hay información de cómo hacerse un aborto con pastillas y también hay contactos de teléfono. Ajá, perfecto. Socorristas en Red. Socorristas en Red. Y ellas están en todo el país. Y bueno, y todo lo que están haciendo tiene que ver con brindar información, pero es un doble empoderamiento lo que están haciendo, porque no solo te brindan información, te brindan acompañamiento. Es decir, están. Vos las podés llamar en el proceso del aborto, preguntarles, claro. Decirles, tengo una duda, me asusté. Te dan todas las recomendaciones desde el pre al posaborto. Entonces, eso a mí me parece realmente revolucionario. Yo cuando estaba allá, con estas eran alrededor de 50 mujeres de todo el país que estaban acompañando a otras mujeres, realmente es revolucionario y me emocionó y uno siente que le da muchas ganas de seguir, ¿no? Y por ejemplo, en algunas provincias, en algunas ciudades, habían hecho acompañamientos de 600 abortos, ¿no es cierto? Wow, 600 wow. Acompañamientos. Es un montón. Y eso es trabajo puesto de militancia, cuerpos de mujeres ahí acompañando a otras mujeres. Y en ese aspecto, creo que es maravilloso lo que está sucediendo. En el ámbito más institucional relacionado al Estado, me parece que hay un retroceso en varios sentidos. Sí, eso te iba a preguntar, digamos, expectativas en torno al tratamiento de la ley y demás. Sí, yo sé que la campaña nacional por el derecho al aborto se está moviendo para volver a presentar el proyecto. El proyecto ha sido cajoneado varias veces. En no este sé momento si está dos o tres. Así en estado parlamentar. Exacto. Claro. Y entonces la idea es presentarlo nuevamente. Se está haciendo todo ese movimiento. Pero realmente lo que se ve a nivel de tendencia política, claro, no hay o de clima política. De sostener el, claro. Claro. No, viste, y se profundizó, digamos, me parece que se está enderechizando un montón de cuestiones, por decirlo de algún modo. Con nuestro amigo papá. Exacto. Entonces, ahora que tenemos a Bergoglio y ahí... Bergoglio, hacía tanto que no escuchaba, claro, ¿no? Sí. Bergoglio. Yo le digo Bergoglio. Que lo tenemos a Bergoglio ahí y haciendo tan buenas migas con el gobierno y con la clase política en general, se complica mucho, claro, el tema de la legalización. Pero bueno, yo creo que es el momento de salir a poner el cuerpo con más intensidad, de visibilizarlo más. Lo que están haciendo Socorristas en Red no es solamente acompañar mujeres, sino sistematizando información para dar cuenta ante la sociedad de que esto está, claro, sucediendo. Es una práctica que sucede, se legalice o no se legalice. Exacto. Sí, los números son irrebatibles. Exacto. Cual. Entonces, sí. A ustedes les gustan los números, tenemos números y el Estado se tiene que hacer cargo de este, claro, tema. Entonces, para mí, en vez de tirar para atrás, es como más ganas de salir a luchar. Pero sí, institucionalmente veo un retroceso, digamos. ¿Y el documental dónde se va a estar presentando así próximamente? Lo queremos ver. Claro. Sí, el documental. Bueno, y también es un retroceso el tema del Código Civil, el Código Penal. Bueno, sí. Eso. Otro tema. me cebo, mira. Y no tenemos orales. Sí, sí. Pero bueno, con fe, Carolina, con fe. Sí, vamos para adelante. Hablando de Bergoglio. Sí, sí. Y la película, mira, la idea es pasarla en Ciudad de Buenos Aires en mayo seguro. Vamos a tratar de hacer una proyección en abril. En mayo, en relación al Día de la Salud por las Mujeres, de Acción por la Salud de las Mujeres, seguramente vamos a hacer algo importante. Yo soy militante también de la colectiva feminista Las Bartolinas, así que ahí andamos militando y haciendo diferentes cosas en relación a los derechos de las mujeres. Y con ellas haremos algo. Y después en Temperley muy probablemente hagamos algo en abril y me estoy yendo el fin de semana que viene a Chivilcoy para hacer una proyección el sábado y el otro fin de semana se va a pasar en Gualeguaychú el viernes con una proyección. Te estaría yendo de gira entonces. Me voy de gira. ¿Y hay algún lugar donde está centralizada esta información como para que podamos ir chequeando fechas? Totalmente. Facebook, Yo Aborto, ahí sale, todos los días hay información, la que

caníbal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Duérmete, Hannibal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Todo lo que te interesa saber sobre crianza, como solo la gente de Duérmete, Hannibal, te lo puede contar. ¡Qué cortina! ¡Qué cortina, Vanina! ¡Soy Het! ¡Un lujo, chicas! Se me paran los pelitos de la espalda. Ok. Bueno, okay. Estábamos escuchando Arbolito, Estudio El Charango. Nos reímos acá con Mariela Franzosi porque siempre que hay un bache nos manda José Arboleda. Nos manda Arboleda, José. Siempre lo repito, los adoro. Sí, me hace recordar a mi juventud de una manera tremenda, pero bueno. José fanático, parece. No, es el único tema que tiene ahí dando vueltas. Yo me inclino, sí. ¡Claro! ¡Ah! ¡Arbolito! Empieza con A y lo manda. Bueno. Continuemos. Vamos porque tenemos un programa recargado. Sí, tenemos un programa con todos. Bueno, ¿cómo estás, Vanina? ¿Todo bien? ¿De nuevo por acá? Ay, de nuevo. Yo soy una chica habitué de programa. Yo creo que vas a parir acá, Vanina. Es posible. Nosotras para mantenerte en forma... Te hacemos venir a subir la escalerita, ¿entendés? Les re agradezco, pues como lo único que hago. Por eso. Entonces, así llego, ¿me entendés? Todavía acá con el pulmotor. Pero vamos, vamos. El mes que viene, chicas, no sé, a mí me pone un montacarga. ¿Podemos hacer una especie de reality con siguiendo la pancita? ¿De cuántas semanitas estamos, mamita? Estaríamos de... Una más que la semana pasada. Claro. Bien, atenta, no, Rosa, sí. No sabíamos de cuánta... ¿Vos te acordás? Le preguntamos la semana pasada. Ay, bueno. Yo anoté, soy de Piscis, estaba dispersa. Ya, ya, ya. Esta vez ya estoy de Piscis. Entonces, yo noto que ya se dispersa un poquitito. O tendría problemas de memoria, que es otra opción. No, la edad, no digas nada. Se hace la joven, pero es tengo una anciana. 3-2. Mari, que tiene 42, me lleva 10 años. Acabo de cumplir 25. No entiendo de qué me hablo. Chicas. Bueno, en fin. Continuemos, por favor, porque nos estaríamos yendo de tema. Sí. Y nada, acá los fans acá están haciendo cositas tiempo, que el tiempo, ¿viste? El tiempo, los medios. El tiempo es tirano. Bueno, como el público se renueva, vamos a repetir lo que acabamos de decir, pero lo decimos otra vez. Por favor. ¿Con quién estamos? Con Vanina Scheuchet. Ajá, es cierto. Yo pronuncio bien su apellido, no como vos. Yo hago lo que puedo. Bueno, Vanina, la cara visible, porque el Kaiser... yo creo que cuando vos estés pariendo lo vamos a tener acá, el Kaiser. Sí, es ahí como una figura... Es como un mito, sí. Yo creo que no existe, te digo. Yo lo estuve pensando el otro día, para mí no existe el Kaiser. Es una posibilidad. Y que... Vos decís que Vani se fecundó. Sí, una pseudo virgen María. Exactamente. Bueno, la nota para el próximo en red. Ojo. Bueno, contanos. El milagro en el estudio de las Caseldas. Estuviste trabajando esta semana. Estuve. Un post. Vos me apuraste un poquitito. Sí, sí. Así, hago laburar a todo el mundo, mi amor. Y yo respondí, viste, no sea cosa. Sí, estuvimos trabajando. Contanos. Estuvimos trabajando en un post nuevo sobre... En realidad quería contarles, les cuento un poquito de este post, pero no fue, porque como es muy reciente, no fue el post más compartido. Visitado, claro. Exactamente. El post más compartido de lo que fue el último mes y moneditas, es un post que escribimos sobre el concepto de exterogestación. Uh-huh. Un poco porque lo que notamos es que sigue, ¿no? Esta idea de que... los chicos, aparte, como tenemos fans de muchos países, uno lee los comentarios y va aprendiendo la terminología que usan en otros países. Entonces, hemos recibido tantas consultas contándonos que los bebés están embrasilados. ¿Embrasilados? Anotate esto, me lo googleas. ¿Embrasilados? Deduzco que es por estar en brazos, acostumbrados a los brazos, se embrasilan, deduzco. Pero para gente pero de habla hispana, gente de habla hispana. No. Dejamos al país hermano de lado. No, habla hispana, hispano parlante. En brasilado, googleame en brasilado. Podemos tomar, a ver, ¿y? Bueno, entonces, esta problemática, ¿no? Como tan instalada de qué puedo hacer. Porque... Y el embrasilamiento vendría a ser... Ah, es como el estar malcriado. Es algo negativo, digamos. Claro, porque el chico no quiere de ninguna manera estar en ningún otro... Se acostumbra a estar en brazos. Exacto, no quiere nada, no quiere, no puede dormir si no está en brazos, la madre no puede hacer nada. Claro. Y entonces empiezan como todas estas ideas que le llegan de su entorno, incluyéndolo al pediatra, incluyéndolo a la madre, a la suegra y a todos, y diciéndole, bueno, la culpa es tuya. La malcría. Porque vos tendrías que haber de chiquito acostumbrado, ahora ya tiene como 2 meses, una locura, y el chico quiere estar en brazos. ¿Qué cosa hizo? Y es una angustia enorme, porque verdaderamente las madres sienten que no pueden hacer nada. Y entonces me pareció interesante contarles que esto no es, digamos, ni algo que hicieron mal las madres, ni que sus hijos son unos extraterrestres que quieren algo que son unos así... Claro, déspotas, egoístas, claro. Tiene que ver con una necesidad biológica y explicar esto, ¿no? Explicar de que como especie nacemos inmaduros y esta inmadurez nos hace requerir atención permanente 24/7, los niños no saben ni de cochecitos, ni de cunitas, ni de sabanitas preciosas, ni de que la mamá está a 23 centímetros de distancia. Cuando no hay contacto, claro, la sensación de no estoy, no existo, porque el bebé necesita del otro para ser, no puede ser sin su mamá, sin su cuidador principal. Y entonces, un bebé que reclama es un bebé sano, absolutamente normal, vital, claro. Que entiende sin comprender palabras aún, entiende que sin el otro no sobrevive. Claro. Entonces, explicar esto del concepto de la extrogestación, que es un concepto de la biología, digamos, uh-huh, y de la antropología, un concepto que se replica en otras especies, en los canguros. Lo que pasa es que en el canguro uno lo ve muy visible porque el diseño del canguro, claro, viene con esta bolsa. Claro. Y cuando sale el pequeñito feto todavía de la vagina de la cangura, es un mínimo gusanito que trepa solo por la panza de la madre y se le mete dentro de la bolsa y queda otros tantos meses, claro, en exterogestación. Recordamos que los humanos somos los mamíferos que nacemos más... De manera más inmaduros, claro. Como nuestro cerebro se desarrolla tanto, necesitamos salir muy inmaduros de adentro de la panza de nuestras madres para que el cerebro pase, si no, no saldríamos. Se estima que cuando el hombre todavía no caminaba, digamos, en dos patas, uh-huh, y estaba más cercano a lo que es su eslabón anterior de las especies de los monos, uh-huh, de los primates, el embarazo duraba entre 6 y 12 meses más que los 9 meses que tenemos ahora. Lo que, claro, pasa que cuando el hombre gana la bipedestación y las caderas se le angostan, ya pasa esto que decís vos, Mari, el diámetro de la cabeza de un bebé hasta los 9 meses pasa por el canal vaginal. Ya después de los 9 meses sería complicado. Entonces la naturaleza dijo, listo, claro, este tiene que nacer a los 9 meses. Lo que no previó la naturaleza es que no habría una madre disponible para estar cargando a su cría, claro, todo el tiempo, porque, claro, es todo el tiempo. Nosotros no tenemos la bolsa de los canguros, tenemos brazos y tenemos los portabebés tan hermosos que existen en el mercado, que también son una gran ayuda. ¿Qué va a ser? Claro. Pero lo vemos en otras tribus contemporáneas, aunque parezcan antiguas, pero que hoy por hoy siguen usando estas telas, y la mamá no tiene ni licencia por maternidad ni nada y tiene que salir a laburar en el campo o en donde sea y no puede dejarse al chico en ninguna, claro, cunita de nada. Entonces es como una especie de supervivencia de ambos, de la madre y del niño. Uh-huh. Y hay como una resistencia. Nosotros en esta sociedad occidental tenemos resistencia a ponerle el cuerpo a la cría porque nos venden que de esa manera los estamos llevando por embrasilando los chicos de embrasilado. Y nos pareció como tan importante porque si uno entiende que esto no es un invento, que esto tiene, claro, que ver con una genuina necesidad de la especie humana, uno puede entender que no está ni haciendo nada mal y que simplemente su hijo le está pidiendo lo que necesita. Claro, tal cual. Y entendemos que, bueno, se desencadenan un montón de cosas vinculadas que tiene que ver con la soledad de las madres, con esto de que la madre, además de criar al chico, tiene que hacer cosas en la casa. Igual vamos a meter un poquitito de conflicto acá. Mete. A ver, digamos, porque circula mucho esto y es súper interesante y es genuino lo que decís y es real, de la necesidad de repente replicar lo que tenía ese bebito, esa bebita, dentro del útero de la madre por fuera. De hecho, uh-huh, hay muchos autores que hablan de esto. Claramente. De replicar la gestación intrauterina. La gestación intrauterina en la extrauterina los primeros 9 meses, que es cuando el niño empieza a desplazarse y demás. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede cuando de repente una mujer madre no quiere o no puede emocionalmente sostener a esa cría 24/7? Es muy interesante. Cuando de repente circula mucho y todo el tiempo y cada vez más este discurso de tenerlo encima. Lo veo mucho atendiendo, lo veo mucho en los espacios que nosotras generamos a través de los grupos y demás, como la variable de la culpa de lo voy a traumar, claro, no me va a querer, ¿no? Pero fíjate que es hasta las antípodas de la otra culpa de decir, si lo tengo mucho, totalmente, lo voy a embrasilar. Totalmente. De alguna u otra manera. Y nosotras volvemos siempre sobre los no, claro, sí, digamos, nosotras desde el abordaje que proponemos. Sí, sí, no. Justamente la opuesta. No. Digo, nosotras las mujeres. O sea, no cumplir mandatos, sino conectar con el propio deseo y, claro, la propia necesidad y lo que podemos. O sea, hacemos lo que podemos con lo que tenemos en el momento. Vamos como generando y, digo, sacar como la presión tan fuerte y tan potente que hay por fuera, porque en definitiva nos terminamos desconectando de nosotras mismas. Y una mujer que no está conectada consigo misma no puede conectar, claro, con su cría. Lo concreto es que la sociedad hoy en día, como está organizada, impide por completo casi que la mujer se pueda dedicar 100% a su cría los primeros 9 meses como tal vez, no sé, digo, debería ser o no sé, pero como por ahí se puede llegar a plantear. Entonces, claro, es muy loco querer cumplir con un mandato, con un programa, digamos, para el cual... No, y aparte hay mujeres, sociedad, hay mujeres que no toleran. Pero no lo toleran también, porque no lo toleran, porque estás inmerso en una sociedad que te reclama unas determinadas cosas que hace que vos no estés acostumbrada, que no tengas la disponibilidad emocional, que no puedas tolerarlo. No estoy juzgando a la mujer, sino como, nada, sí, al sistema. Marzo 2014 es imposible, ¿entendés? Entonces... Claro, es imposible. No sé si es imposible. Para muchas es imposible. Me parecen dos cosas de lo que ustedes dicen. La primera es que... Contanos. Yo te voy a contar. Hablemos en ese tono que me divierte mucho. Me iba manejando a casa y me iba riendo con Twitter. Y yo me río con sorry. Sí, sorry. Dije sorry toda la semana. Perdón, cosas. Un gag. Los que nos tienen que escuchar todo el tiempo, porque si no se quedan afuera de nuestros chistes. Sí, por favor, si no se comprende. Esto es un continuum de chiste tras chiste y así, si no se pierde el hilo, chicos. Por orden, por favor, se me fuera. Manda Violeta. Volvemos. No, digo que me parece que acá hay como dos ejes o dos situaciones que un poco condicionan esta fusión o esta necesidad de contacto permanente. Una es lo que dije antes, que es la soledad de las madres. Que el bebé necesite 24/7 el contacto no quiere decir que tenga que ser 24/7 el contacto con la madre. Claro. Si la madre tuviera una red de sostén de madres, amigas, abuelas, primas, lo que sea, no solamente un papá. Que ni siquiera a veces está disponible porque es el que sale a trabajar a los 2 días de haber parido a su mujer. Entonces, si esa mamá estuviera sostenida por esa red, ese bebé también estaría sostenido, claro, por esa red. Entonces, esto de cumplir con la necesidad de la exterogestación no tendría que recaer solamente en la responsabilidad de la madre de hacer todo bien y además sostener a su hijo todo el día, claro, sobre su pecho y con amor y sin cansarse y siempre feliz. Y lo otro... Sí, ni hablar del varón, que hay como un varón ahí pululando, claro, por el hogar. El varón te llega a las 9 de la noche, la madre le revolea a la criatura por la cabeza, el varón le dice, pero yo laburé todo el día, yo me quiero sacar el saco. ¿Qué saco? Venía acá y la... Entonces también está como esa fricción de la soledad de la madre más el cansancio del padre y hay como ahí un choque de intereses. Y lo otro, y acá te meto también otro conflicto. Dale, que me encanta. Te encantan los conflictos. Sos muy conflictiva, vos, me parece. El Piscis es así. El pescadito cuando te va para el otro lado te revoluciona todo. No, me encanta que repensemos y deconstruyamos estas cuestiones. Es muy importante. ¿No? Porque como que circula mucha cosa instalada, quedamos como por sentado que es así. Digo, no, ¿por qué? Claro. No, tal cual. ¿Por qué? Y lo veo mucho atendiendo, como estas cosas que de repente circulan y uno tira como va... te genera mucha crisis interna, sí, que me parece genial, que está buenísimo, ¿no? Total. Pero digo, desde un lugar sano y constructivo, ¿no? Desde la culpa y el latiguito, claro, porque las minas es lo primero que hacemos, sacamos el latigo y nos entramos a dar. Es lo básico, dar. Y la culpa, la verdad, que como tal no sirve así más que... Así que, por favor, no me culpes a las madres, ¿vale? Yo no te culpo a nadie, pero sí digo, y creo que está bueno que una también tenga como la autocrítica para decir, sí, esto está para revisar. El tema de indagarse una misma. Total. Y de ver qué es lo que me jode tanto de poner el cuerpo, más allá del agotamiento físico y del no dormir, que es una parte, digamos, biológica del cansancio humano, que es natural y que cuando uno tiene un hijo vive casi cansado el grueso del tiempo. Pero también esta falta de disponibilidad emocional, ¿de dónde viene? ¿Qué me faltó a mí? Que ahora me cuesta maternar a este bebé. O sea, hay como toda una especie de cadena de sucesos que me parece que se desencadenan, sí, y revientan por el aire. creo que está buenísimo lo que traes, creo que tiene que ver con cuestiones ya hasta antropológicas, digamos. Acá me apuntan por qué pasa. Ay, esto de las sociedades gregarias versus las sociedades tribales, totalmente, total, digamos. Absolutamente. Y tiene que ver con una cuestión de cómo nos manejamos, cómo hemos sido criados, cómo hemos sido sostenidos nosotros. Si bien ahora hay como una especie de replanteo y de deconstrucción, tenemos como mucho sistema introyectado como para total poder deshacer y desarmar. Y ese cual, ¿no?, sistema opera indefectiblemente en un plano muy sutil que, si no logramos parar un momento la pelota y ver qué nos pasó a nosotros, me parece que siempre va a estar en eclosión esto, digamos, porque esto que hablabas de la culpa, de lo que ustedes ven cuando atienden, que es, yo sé que tendría que, pero no puedo, eso es lo que me parece que se manifiesta peor, porque una mamá ahí tiene que tratar de buscar el puerperio, encima, a pesar de que es una enorme crisis, me parece que es una excelente oportunidad también. Toda crisis es una oportunidad. Es una oportunidad. El tono, chicas, elimínenme ese tono, por favor. ¿Por qué? Porque le sacan seriedad a cosas. Para nada, para nada, pero de ninguna manera. Relájate, Marie. Quitémosle la solemnidad y la seriedad. No, Marie, ¿sabés qué? Que a las 6 y 10 saca el batón y el rulero. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Francisco? Se pone el modo Silvia Fernández Barrio. Continúe, se pone toda colorada, mira. Ay, muy bueno. Alguien tiene que mantener la cordura, si no esto se... No, yo si ya te sos digo. Vos la que mantiene la cordura, es solemnidad, no es seriedad. Afuera es una fiesta, el operador toma mate, a nadie escucha nada, yo no entiendo. Bueno, ¿no? Decías... No, esto, que me parece que la culpa viene de esto, del que uno desde las madres que tratan de informarse y de entender y ir más allá de lo que dice el común denominador de la gente en la calle y trata de entender por qué su bebé se comporta de determinada manera y entiende que lo mejor sería hacer tal cosa porque es lo que su bebé le pide, pero ella se da cuenta también, honestamente, que no lo puede hacer. Bueno, quedarse en el y bueno, yo no claro puedo, me parece que también es como muy limitado como para el crecimiento de una como ser humano. Digo, si yo me doy cuenta que no puedo resolver esto, me gustaría tratar de ir hasta el fondo de ver por qué no lo puedo resolver, por qué no puedo sostener a mi hijo, por qué. Con la lactancia a veces pasa lo mismo, me parece. Esta cosa de amo a mi hijo, pero no le puedo poner el cuerpo con la teta. Bueno, ¿por qué le pasa esto? Después no importa que si no lo puede hacer igual, pero por lo menos, digamos, llegar a esa verdad interna de qué es lo que me pasó. Me parece que la indagación íntima es como la única llave real para criar como con cierta libertad, primero uno y después hacia los hijos, como... Sí, es maravilloso lo que estás diciendo. Y yo por ahí agregaría que no solamente para criar, sino para la vivir, vida. Para vivir, totalmente. Digamos, lo que pasa que cuando uno se puede hacer como el tonto, ¿no? Durante un montón de tiempo, pero cuando tenés un bebé que depende de las 24 horas de vos, devuelve, es como que no te queda otra claro que hacerte cargo de esto. Porque o mirás para otro lado, pero seguís en este tupper que no te deja, digamos, resolver, y en algún momento el bebé dejará de pedir porque ve que no recibe, y bueno, y la vida seguirá, digamos, pero es como que quedó esta cosa irresuelta que en algún momento va a volver a emerger, y cuando uno no pudo entender de dónde vino, me parece que es nada, como esto es este problema que se va a reciclar siempre, claro, con otras cosas, con otras necesidades. Eso me parece que está bueno uno, esto de las oportunidades de las crisis, a veces es difícil y es duro, y uno en el puerperio, que uno tiene como toda la sensibilidad flor de piel, por ahí encontrarse con una realidad propia que fue durísima, y bueno, hay que remarla, lo entiendo perfecto. Pero a eso me parece que vienen los hijos, claro, a claro decirnos, hola, hacete cargo. Bueno, nada, intenso el de hoy. No vamos a contar el post nuevo porque ya no tenemos tiempo, te lo vas a tener que guardar para la próxima. Si es un éxito, lo contaremos. Lo va a ser, seguramente. Lo va a ser. Viene bien. Yo digo a las mujeres que tengo últimamente con fe. Mensaje Bergoglio, con fe. Está muy religiosa. Está muy bien. Capaz no es religiosa. Te tira agua bendita. Muy místico. No digamos religioso, muy místico. Ahí está. Bueno, ponele. Y recordamos que entonces pueden buscar Duérmete Hannibal en Facebook para ver todos los posts. Una pareja súper creativa, amor. Oh. No sé, yo conozco a la mujer, al Kaiser no la conozco. Lo quiero acá. Lo vas a tener, lo vas a tener. Además tiró un... Se resuena mi nombre nuevamente en el en las libro, paredes como del... Interesante. Yo te voy a contar una cosa y las dejo seguir. El Kaiser, además de ser diseñador y el otro, la contracara de Duérmete Hannibal. La tuya y tu contracara. Sí, mi contracara. Él es tarotista. ¡Ay! ¡Ay, loquita! Es un tarotista muy exitoso. No, pará, que venga decir acá a tirarnos las cartas en vivo. Ah, yo me atrevo, ¿vos te atreves? No, no, no. Pero te digo que te la manda, ¿eh? Claro, claro. Yo prefiero en privado. Aguardar, aguardar. Hay barreras que no es necesario traspasar en público. Escúchame, ¿pero tiene así una onda predictiva? Tipo, usted morirá en... No, no, okay, no, okay, queremos buena, no, o queremos, ¿no? ¿No? Tiene una onda como sectaria de lo que nos va a suceder. Tiene una onda retrospectiva, ay, te diría. Ay, lo quiero. Porque tarotista, para creativo, no, valida. Tiene muchas facetas. Esta hoy la está explotando, está como... Hoy no te voy a decir que más que su profesión, digamos, de diseñador... Pero andan ahí, cabeza a cabeza. Está despegando ese ala. En Twitter, arroba al Kaiser. No, no, ya que está lo chiveo, tiene un perfil donde escribe él también, porque yo escribo para Hannibal y él hace la parte creativa, pero él escribe para su propio perfil sobre estos temas. Lo quiero en esotéricos. Lo quiero hombres. Lo quiero en el próximo número de Enredo. Quiero hombres, dijo Julieta Saulo al aire. En la página. Enredo en el aire. 18 de marzo. Pará. Lo quiero para el próximo número de Enredo. Bueno, mira, te voy a decir, el perfil se llama El Empujón del Universo. ¡Ay, mi vida, me muero! Si querés ver de qué se trata y... ¿Qué? Y que nos empuje hacia el... El Empujón del Universo. No, bueno, me encantó. Bueno, gracias, el empujón estará entonces en Enredo, en mayo. Cuando quieran, cuando quieran. Bueno, Vani, muchas gracias. No, nos vemos en clase. En un mes. Sí, señor. Es mi alumna, Vani, ¿no sabías? En un mes. Muy nos bien. Vemos en un mes. Gracias, gracias, chicas. Vani. Un placer. Thank you. Hace de la crianza tu revolución. Las Casildas. Y acá estamos. Qué bello tema. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en estos últimos días? La verdad que muchas. El tema se llama Entre abrir y cerrar los ojos, de Bia Kovast. Bienvenido. Está Flor también, que es la directora, cámara, montaje del último spot. La verdad que lo que está sucediendo con el spot, recién les preguntaba cuántas vistas tenía porque no me había fijado. Nada, es algo maravilloso. Lo subimos el domingo, creo, a la noche. Y sí, tiene ya más de 2.000 vistas. La verdad que súper impactada, súper agradecidas con la repercusión que está teniendo. Así que, bueno, ustedes junto con Alan, que está del otro lado, por WhatsApp está Alan, no está acá presente, pero está por WhatsApp, fueron así como personas súper importantes en este proyecto, aportando cada uno desde su lugar. Así que, bueno, queríamos... Flor vino de casualidad, no quería estar en el piso, pero Mari ahí como que la arrinconó porque Flor está haciendo un documental y vino a tomar unas imágenes. Así que, bueno, primero agradecerles la colaboración en el spot. Y, bueno, que me cuenten un poco vos, Flor. Participás con nosotras desde hace bastante. Te acompañamos nosotras con Cami, en la crianza de Cami, con los grupos y demás. Y fuiste como partícipe ahí primordial y súper protagonista de todo el material audiovisual que nosotras venimos realizando desde el 2011, ¿fue el primero? 2012, los de violencia obstétrica. Sí, mediados del 2012. Sí, un año y medio. Sí, la secuencia de este, vamos a contar a la gente del otro lado cómo fue. Yo de vacaciones, surge todo el tema este en Facebook, y me llama Flor y me dice, vamos a hacer algo con vamos a hacer, yo enfurecida, imagínate, muy enojada, digo, ¿cómo puede ser que una teta genere lo que genere? Bueno, toda la secuencia que ya sabemos, y a raíz de esto, como de la propuesta de Flor de tomar esto y hacer algo, bueno, surgió el tema del spot. Así que nada, la verdad que yo personalmente agradecida, porque esto, siempre como trabajar con otros hace que por ahí el mensaje no se propaga y queden cosas súper lindas e interesantes. Y el tema, te lo dije ayer cuando hablábamos por teléfono, parece un tema realmente hecho para el spot, y en realidad no fue así. ¿Querés contarnos un poco el contexto del tema, digamos, que forma parte de tu trabajo y demás? El tema bajó así, jugando bajan las cosas. Claro. No se eligen y se compone, digamos, con una parte mental, sino que en el juego del entrenamiento diario bajó así. Es hermoso. En una tocada. O sea, no hay mucho para explicar en eso. Claro. Y de ahí sale el disco, o sea, era un rejunte entre varios temas y entró ese porque, bueno, me resuena, ¿no? Sí, es hermoso. Para la idea del proyecto. Sí, es hermoso. La verdad que, digamos, se fueron como construyendo distintas cosas y como que nada terminaba de cerrar, y de repente Alan, que está ahí del otro lado, me mostró tu tema. Uh-huh. Y esto parecía como una pieza totalmente generada para las imágenes que por ahí había logrado captar Flor. ¿Qué pasó? Que tiran cosas del otro lado. ¡Puedo hablar! Mariela puede hablar, muy bien. Pero de verdad, como parecía, ¿no? Una pieza generada para estas... Para sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, estuvo bueno eso. Sí. Dado que los tiempos eran pocos, ¿no? Para trabajar y componer algo. Sí. Y la idea de participar en un proyecto como el que ustedes están haciendo con... ¿cómo se diría? El propósito que tienen me resonó. O sea, al principio era como no saber para quién estás trabajando. Claro, totalmente. Después hablé con vos y ahí es como que tuvo un poco más de sentido, y eso me resonó bastante, dado que la idea de esto del fluir y una conciencia mejor, ¿no? Está bueno que tu música participe de algo como eso, ¿no? Sí, está bueno, está bueno. Y algo que por ahí me llamó mucho la atención, bueno, hablábamos ayer con vos por teléfono, digamos, cuando sucede esto de que queda algo tan compacto y tan potente, la gente marcaba mucho la música. ¡Ay, divino la cima! ¡Pero la música! ¡Pero la música! ¿No? Eso estuvo bueno. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. Una pieza compacta. Sí. A pesar de que no fue compuesto para eso, ¿no? Sí, total. Porque si no, uno por ahí componiendo es como que trabaja para que se amalgame bien. Pero dado eso de que fue compuesto eso hace un año, no sé cuándo, y cae así los tiempos, más con esas ideas que tuvimos con Alan de algunas partes del tema cuando va abriendo, que sincronice con la imagen, estaba ya como sincronizado. Sí, sí, totalmente. En el montaje fue sustancial el aporte, porque veías las imágenes sin la música y después, bueno, estuvimos dando vueltas con la música, que sí, que no, que sí, que no, y cuando pusimos esa música, viste, es como mágico. Cuando la música y las imágenes se juntan y funcionan, lo ves. O sea, no hay como mucha cuestión racional de decir, sí, no, hay que tocar más acá un do, un re. Es como, funciona, es que ahí es donde y funciona. La claro, y acompañaba como muy, muy bien el espíritu y lo que se quería transmitir. Pero bueno, yo quería decir en cuanto al spot que creo que lo más lindo y lo más hermoso que pasó con el spot es que agarramos y registramos escenas como muy cotidianas, muy total, normales, nada extraordinario, no es que nos pusimos a inventar cosas, que sino que sencillamente nos juntamos en un parque, las mamás con sus bebés, sí, con sus agradecer niños, la convocatoria, agradecer a todas las mujeres, los niños, lo contamos, las niñas. Lo contamos la semana pasada, convocamos, llovió y tuvimos que posponer la filmación y dijimos, van a ir tres, vamos a tener que hacer planos cerrados. Y fue increíble la cantidad. Increíble la cantidad de gente que fue, agradecerles a todas y cada una de esas mujeres, totalmente, a esos niños. Había un par de varones ahí dando vueltas también. que estos son las protagonistas totalmente principales. Y básicamente lo que quisimos demostrar, mostrar fue cotidianeidad, naturaleza. Naturalidad, y ver, naturalidad. Y digamos, hacer foco en cómo podés ver obscenidad o algo impropio ahí, en algo tan cotidiano, tan natural y tan fluido como lo que se ve, ¿no? Totalmente, yo creo que en ese sentido el spot logra como registrar esos momentos en un espacio público, que también la intención era que eso suceda en un espacio público para mostrar esto, que no solo es algo que tiene que estar recluido a lo privado, sino que es algo natural, normal, que una mamá le dé la teta a su hijo o a su hija, y eso tiene que ser bien visto por todos. O sea, las madres no tienen por qué recluirse a dar la teta a ningún lado. Entonces, como fue como un acto político también el juntarse tantas mujeres con sus niños, con sus bebés, porque yo no sé cuántas eran, pero eran muchas. Más de 50. Eran muchas. Más de 50, y en medio del parque, me acuerdo, el de seguridad me pregunta, ¿qué es esto, una reunión de madres? Y yo, sí, absolutamente. Y estuvo bueno lo que sucedió con el entorno en ese momento también. Entonces, creo que también con el spot recogimos ese espíritu y todo el mundo que lo vio, nadie se le ocurre pensar que eso es una obscenidad. O sea, solo una mente perversa puede creer que no sé si alguna perversa, de esas obscenidades, por ahí, ¿no? Mente trabada. Sí, o bueno, cuestiones de mercado. Sí, el prejuicio, ¿no?, está en quién lo ve, digamos. Claro. Sí, totalmente. Claro, bueno, pero nos enteramos que para Facebook es una política editorial que no aparezca un pezón. El pezón no les gusta. De una mujer. De una mujer. Entonces, ahí, bueno, hay que abrir una. Vale la aclaración. Vale la aclaración, sí. Acá Alan dice que, aunque no se ve ahora, el tema fue compuesto precisamente para esto. Sí, es muy Alan ese comentario. Sí, totalmente. Sí. A raíz de esto, sí, nos enteramos de repente de determinadas políticas, pero también volviendo a lo que mencionábamos en el programa anterior, digamos, al margen de que hay una empresa, esto, yo me enojé mucho al principio, sobre todo con la red social, que hay una empresa que tiene determinada política editorial que me parece fantástico, hay gente del otro lado que se horroriza con ese contenido. Claro, y ¿no? alguien que lo denuncia. Exactamente. Y demás, entonces sí, también como focalizar en eso, porque siento que es algo que nos sirve también como para repensarnos sí, a nosotros, ¿no? Y a nosotras. Uh-huh. Bueno, ¿dónde podemos escuchar más de tu música? Algo igual estuvimos difundiendo por ahí. En las plataformas básicas como MySpace, SoundCloud, sí, Bandcamp. Ahí se puede escuchar. Perfecto. ¿Y de dónde viene el nombre Viacobast? El nombre Viacobast nace de la idea de que me gustaba a mí de creación y destrucción de universos. En esa búsqueda de esa idea. Wow, qué bueno. Empieza a investigar cosas y empezando por la mitología encontré con Byakko. Byakko es un ser mitológico japonés que está relacionado con los cuatro más importantes de ellos. Y tiene relación con un punto cardinal que ahora no me acuerdo si es este o este. Y tiene la relación del aire, el viento, el fluir. Y la idea del proyecto era esto, ¿no? O sea, de la creación, del fluir, del destruir, del crear. Y después surge también esta diosa griega o egipcia, ya no me acuerdo, Bast, que también está relacionado con esto. Y entre medio de todo eso, esto es la idea del gato, del felino, con el cual yo me siento bastante identificado con esto de ese forma de ser, de evolucionar de los gatos, quedó muy bien. Y lo loco es que junto Byakko Bast, en numerología dan el 8, que también es creación y destrucción del universo. ¿Sabes cómo dijo? Bueno, listo, tenía que ser qué así. Qué bueno, qué bueno. Y quedó eso. Qué bueno. La verdad que bueno, te lo agradecí en público, te lo vuelvo a hacer, te vuelvo a agradecer. Te agradecí en privado, te vuelvo a agradecer en público, porque la verdad que a mí personalmente la pieza me parece maravillosa, de una sensibilidad, ¿no? Sí. O sea, las imágenes eran súper potentes, pero creo que el tema las potenció de una manera. No, y además también esto de poder... juntar artistas conocidos, ¿no? Porque totalmente. Para el spot de la vez pasada, que también quedó hermoso, con una música hermosa, pero es una música que tal vez no después no podíamos compartirlo en YouTube, claro, porque tenía, no sé, copyright y demás. Y que también, nada, como que conocer personas que puedan realizar piezas de una, no sé, de una sensibilidad y de una calidad... incluso mayor, ¿no? Totalmente. Sí, tal cual, y conocer, bueno, y difundir. Cuando empezamos a trabajar con Alan con el spot, él vio, me dice, pero ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás planteando? Una de las bandas era el tema de Amelie, me dice, ¿esto es una obra de A? Claro, bueno, pero a mí y después, no me parece. Aristimunio, que sabe que a mí me gusta mucho, y de repente me cae con este tema y me morí. Claro, a mí me parece que como que nada, está, no hay nada que envidiarle a la otra música, al contrario, y suma un montón también por ese lado que me parece que está buenísimo resaltarlo, ¿no? Esto de ayudar a difundir. Sí, total. Artistas. Sí, para nosotras. No está saliendo al aire, Mariela, genial. Porque quiero brillar yo, Mariela, dale. Era tu momento y me metí, perdón. Sí, para nosotras está buenísimo esto de ser, digamos, un puente para que de repente más gente conozca tu laburo. Genial, fantástico. Obviamente este será el primero de colgate de nuestras tetas. De las tetas de todas las mujeres que van a contar. Pero seguramente sí, va a ser el primero de muchas cosas. Porque la verdad que sí, el resultado para mí es maravilloso. Tiene como una sensibilidad, y esto que te decía antes, potencia las imágenes que ya para mí eran muy potentes. Así que bueno, agradecerte. Gracias. Un placer a ustedes por invitar. Bueno, muy bien. Entonces vamos al próximo tema, así vamos a recibir a nuestra siguiente invitada, que también está relacionada con el spot, pero se los contamos. Es una de las protagonistas, sí. Donde tú vayas, donde tú quieras, me voy contigo. Si tú quieres, yo me voy contigo. Donde tú vayas, donde tú quieras, me voy contigo. Donde se esconden los colores nuevos, donde se pintan las mañanas y esperan. Como el pensamiento, y me pongo allá todos los días y todas las tardes. Ay, por la no sé que nunca me falta. Si te vas, como las palabras, como cuando estabas tú. Y ahora me como el pensamiento, y me pongo allá todos los días y todas las tardes. Ay, por la no sé que con tu beso, y sin tu beso yo me mantengo. Me fortalezco que yo me siento, primita, yo me siento mal. Donde se esconden los colores nuevos, donde se pintan las mañanas y esperando. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Mariela, qué el tema bicho. Que está. El bicho. Le quiero mandar un beso gigante a Mariana Levy. Es una de mis alumnas que estuve en el grupo de la mañana de hoy. Soy clases de poricultura. Es una mujer que quiero y mucho. Y me pasó este disco. Escuchate El Bicho, me dijo. Me dio un poquitito de miedo. Está bien. Pero no, este pero tema no me te encantó. Defraudó. No me defraudó. Bueno. Quiero contar igual brevemente que hay más fiesta del otro lado en los controles que acá en el piso. Que sea la última vez que pasa una cosa así, porque mira, el operador le da la espalda a las conductoras. Bueno, no importa, yo aprovecho para decir que el sábado 29 de marzo a las 19 horas, hasta las 3 de la mañana aproximadamente, ponen acá, hay una festipenia que está organizando el Radio Semilla junto al Espacio de Salud de IMPA. Para bueno, entre otras cosas, difundir los espacios y las actividades que se realizan acá, tanto en la radio como en el espacio de salud, y también para juntar un poco de fondos para afrontar algunos gastos y a ver si logramos. ¿Los tuyos, Mariela? ¿Tus gastos? No, mis gastos no. Hago otro tipo de peñas, pero esta específicamente es para ver si se puede conseguir la antena para instalarse y para arreglar los baños del cuarto piso, muy importante, que se comparten con Barricada TV. Y así salimos por la radio. Exactamente, que también está acá en este espacio. Bueno, José ni escuchó Chivo Pasado, entonces el 29 de marzo a las 19 horas, peña acá en el IMPA, que estamos en Querandíes. Al 4200. ¿Es la dirección del IMPA? 4290, exactamente. 4290. Y bueno, estamos los acá. Y las esperamos a todos y todas. Estamos para pasar acá. Un rato de meneo. La, ¿cómo era la festipeña? Me encantó festipeña, el término. Festipeña el sábado 29 de marzo, 19 horas. Bueno, si no, bueno. No hay planes para el sábado, aquí estaremos en la festipeña. No es el que viene, ok. Bueno, estamos acá con nuestra última invitada en el día de la fecha. Estamos llegando al final. La verdad, sí, programita de 2 horas. ¿Cómo cuesta, eh? Hay que estar entrenadas porque es nuestro segundo programa. Mucho mejor que el anterior. Es nuestro segundo programa. Sí. Bueno, estamos acá con Erika. ¿Cómo es tu apellido, Erika? Erika dice. Erika Lacolo. Sí, exacto. Bueno, otra mujer. Gracias. Que al margen de que es una de las protagonistas de nuestro spot, la colorada. Rendémico lo nuestro, rendémico, ¿viste? Traemos a las mujeres que nos fagocitamos. Sí, nos fagocitamos. Bueno, nosotras. Erika. Erika, ¿cómo? De varios spots. Florencia sí, filma Florencia, y acota. Florencia está filmando un documental en este instante, o sea que hablamos, tenemos una cámara en la cara, esto es así. Yo quiero el reality de nosotras. Erika está a la cabeza de un proyecto que a mí personalmente me parece alucinante, que tiene que ver con las gratiferias entre las madres. Uh-huh. Yo hice una nota en este número de la revista, por eso hablamos de que nos fagocitamos y nos robamos a nosotras mismas. La me están utilizando. Sí, te estamos y ahora queremos que haga una columna. Esto es un papelón. Pero bueno, la verdad que el proyecto me resultó súper interesante. Hacía un tiempo en realidad que estaba dentro del grupo, no participaba activamente porque tengo un poquito de cositas para hacer, estoy como sobrepasada. Y de repente cuando surgió la idea, en la reunión que hacemos siempre previa al armado de la revista y a ver qué tenemos ganas de contar y demás, dijimos, bueno, hagamos la nota enredo con Mamás Recirculando. Y la verdad que, bueno, ahora Vale también está ahí como súper activa, Marie también. Están largando todo, sí, chicas. Nos encantó, la verdad que nos encantó la energía, sobre todo la energía que se mueve, ¿no? Esto de lo que va, vuelve, ¿no? Que exacto. Fue como titulé la nota. Así que, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bueno. Mamás Recirculando, en realidad esto que decías, lo que va, vuelve, y lo que fue el título de la nota, el Recirculando vino por ese tema, por el tema de que lo que va, vuelve, que todo circule nuevamente. En el grupo lo que hacemos es saber que lo que damos después va a estar en otra mamá, que cuando lo deje de usar va a volver al grupo. Entonces, Mamás Recirculando, desde el nombre, surgió como algo circular, justamente. Y surgió como alternativa de las gratiferias comunes. Yo hace tiempo iba a gratiferias de las que se hacen en lugares públicos. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es este tema de que hay gente que quiere avasallar con todo. Todo se quiere llevar. Que es un poco el tema del consumismo que hay hoy en día. Y que quiero todo. Y más aunque allá después de. Después no lo uso, claro. Sí, aunque no me sirve, no me entra, no me queda. No importa, necesito, digamos. Siento una falta de tantas cosas que tienen que ver con otra cosa que es lo económico, que me llevo todo, todo. Y cuando yo tuve a mi primer hija, ya me costaba ir un poco a las gratiferias. Y cuando vino la segunda, embarazada, y ya era como que pasar por el hecho de que alguien te pase por arriba, te aplaste, que quiere aquello, que quiere lo otro, me resultaba como muy, muy, muy violento. Claro. Entonces dije, bueno, a ver, esto me copa mucho, me parece algo genial, pero hay que buscarle la vuelta. Y salió Mamás Recirculando, primero a través de Facebook, y éramos 20, ¿no? Este tema de que siempre hablamos de las redes. Empecé a decir, bueno, a ver, yo tengo 5 amigas. Entonces, esas 5 amigas las junto en el grupo. Y vamos recirculando las cosas entre nosotros. Y podemos con otra mamá, y yo puedo incluir a otra mamá. Y se abrió la red, que ahora somos más de 250. Que obviamente no vienen todas a las gratiferias. Pero sí, en el grupo están todas, y la claro. Que pide... Está lo bueno tiene. Como esta doble vía, ¿no? Que las que pueden y están más interesadas pueden ir a las gratiferias, y las que no y por ahí, nada, o tienen, viste, otras necesidades, lo hacen desde su casa por Facebook. Están las dos alternativas. Funciona el grupo de Facebook a través de fotos. Uh-huh. Y en la gratiferia, contanos cómo es. Y las gratiferias son distintas a las gratiferias comunes porque lo que hacemos es justamente un círculo en donde una persona, que no siempre es la misma, porque lo que tratamos de hacer es que todas estén involucradas en lo que es Mamás Recirculando, una muestra cada prenda. La que quiere esa prenda dice, yo quiero, y se la lleva. Y si hay 2, 3, 4, 5, hasta 10 mamás hubo que querían lo mismo, se hace un sorteo. Ajá. Siempre recalco que Mamás Recirculando no tiene que ver con cubrir necesidades. Lo que hacemos es recircular los objetos. El hecho de que algo esté en tu casa hace 5 años, lo tenés guardado porque, no sé, te gusta, es un recuerdo y demás, pero ni lo usás. Entonces, ¿qué sentido tiene? Mejor que eso fluya, que circule la energía de eso, que la energía con la que va esa prenda vaya hacia otra mamá y pueda volver en algún momento. Y entonces esto de la no necesidad, no es que cubrimos necesidades, sino que cubrimos otras cosas, el querer estar linda, el tener un mimo. Sin necesidades, pero de otro tipo, por ahí. Claro. Claro, no tiene que ver específicamente con lo económico. Claro, tiene que ver con poder decir, gusto, quiero eso, me gusta, me queda lindo. Uy, siempre quise ese par de botas. Joya, me lo pude llevar, cosa que nunca hubiera podido comprarlas porque, no sé, no me hago el tiempo o no tengo la plata o lo que sea. Y también es muy útil, entre madres, ¿no? Porque la verdad es que la ropa que usan los niños y las niñas se gasta tan poco, sobre todo cuando son chiquitos y, nada, va pasando todo tan rápido, a veces ropitas que ni siquiera llegamos a usar, que nos regalaron y demás. Entonces está bueno esto que circule y que otras personas puedan utilizarlos, ¿no? Sí, exacto. Alimentar el no consumo, sí. Digamos, lo caro que está todo. O sea, sí, la ropa para mujeres, carísimo. Después me voy a sacar una foto con la campera de cuero que me recirculó, epa. Erika. Epa. Cuero negra divina. Ian, no sé, yo leí la nota. Hubo una parte que la saqué, que una mamá quedó embarazada después de usar no sé qué cosa que apareció en una gratiferia. Yo por las dudas le edité esa parte de la nota, a ver si escrachamos a alguien, no sé. El tema salió un poco cuando acá Juli me preguntó a ver alguna anécdota picante de Mamás Recirculando. Y la realidad es que en Mamás Recirculando hay de todo, no es solamente ropa, digamos. Hemos recirculado bicicletas, no sé, heladeras, cosas que uno dice, bueno, se pasan ropitas. No. Hemos recirculado cosas grosas. Y la anécdota picante fue que en una de las primeras gratiferias recircularon unos hermosos corsets de preciosos. Ya le escribí por privado a mi amiga Becortao, no vamos a decir el nombre. Exacto, por favor. Que quiero ese material, el miarca. Claro, exacto. Que sigue circulando, ya logró su cometido. El tema es que una vez que tu sobrina querés. Claro. A los meses de recirculados, esos corsets, apareció la panza. FS y BO, recirculen los corsets. Cambio y fuera. Ojo, que si no querés un hijo, digamos, tengan cuidado, porque tienen poderes. El corset viene con hijo o hija. Y tienen poderes importantes los corsets. Y una cosa importante que quiero preguntarte, o sea, el tema de, porque en la nota está como muy presente todo el tiempo esto de los cuidados y de las gratiferias, que siempre es con gente que se conoce en persona y que es importante para la seguridad y demás, o sea. Las gratiferias solo se anuncian dentro del grupo y solo puede ir gente que pertenece al grupo. Exacto, somos como una secta. O sea que no vamos a dar datos sobre futuras posibles gratiferias porque no sabemos. Lo sabemos, quién nos escucha, pero sí. No sabemos quién nos escucha. No, bueno, a ver, yo venía un poco pensando cómo sabemos. ¿Cómo hacer para que cositas. Las que están escuchando el programa no se sientan afuera de lo que es Mamás Recirculando? Cualquiera puede preguntar entre sus contactos de Facebook, che, chicas, ¿alguna conoce Mamás Recirculando? A ver si la pueden ingresar. La realidad es que hasta ahora siempre las gratiferias las hicimos en casas particulares, donde están nuestros hijos, nuestros objetos, y si invitamos a cualquier persona que no conocemos, es un peligro. Entonces, Mamás Recirculando, como dije, es como una secta donde solo lo hacemos en Facebook, es un grupo secreto, pero bueno, si cualquiera de las mujeres, mamás que nos está escuchando, quiere ingresar al grupo, puede preguntar entre sus contactos que seguro alguna de las mamás las conoce, seguro. Bueno, yo dije que al aire te iba a comprometer. Oh, Dios. Yo lo que digo lo cumplo y cuando se me mete un cometido entre ceja y ceja, lo logro. A ver. Quiero tu columna del programa. ¿Qué pretende usted de mí, Julieta Saulo? Todo. Mira, estaría imprimiendo. A Fran lo conseguimos así, al aire. Lo comprometimos al aire. Obvio, pero esto es así. ¿A quién más comprometimos al aire? ¿Alguien a todo más? El mundo que viene se sienta acá en algo. Algo le sacamos y en algo lo comprometemos o la comprometemos. Yo me acuerdo que... Quiero tu columna acá. Bueno, ¿cómo no? Pensémoslo, no hay problema. Muy bien. Yo acepto, acepto. Columnista de Bravo. Bravo. Me encantó. Digo, al margen de esto, ¿no? Que es un grupo cerrado. Está buenísimo que lo sea por esto. Claro. Es para cuidarnos, en definitiva. Exacto. Claro, no es para dejar a nadie afuera, sino para cuidar a todos. Me parece que, y te lo dije cuando nos juntamos y cuando empezamos como a diagramar la nota y demás, el objetivo me parece maravilloso. Y se mueve mucho más que objeto. Se mueve mucha energía dentro del grupo virtual y dentro de esto, de ir y ponerle el cuerpo y estar y sentarse y compartir con otras y charlar y reírte y me llevé un arroz, me llevé una campera, digo, pasa también por otro lado. Así que, nada, te queremos acá, mi querida. Bueno. Te queremos acá. Bueno, bueno. Y bueno, y no vas a zafar de las secciones, ¿o no? Me parece perfecto. Acá hay lugar para todas. Y todos los que se animan. Porque hasta ahora no son muchos los varones que se animan. Así que, bueno, contamos con las mujeres. No sé. Quizás tengamos novedades. No quiero decir nada. No, pero sí, estamos abiertas y ávidas de... ¿No? ¿Hombres? De hombres y de mujeres. Julieta de Saulo está abierta y ávida de... ¿Qué abre para ella? Sí, está interesada en que varones estamos hablando de columnistas. No sé. Estamos hablando de columnistas. Chicas, no proyecten sus necesidades en mí. No. Hable por Perfecto. Usted, Julieta Saulo. Bueno, vamos con las secciones. Sí, yo Nos quiero zapa. Que Erika haga las secciones especiales. Vamos con la primera, Joselo. 100% Piscis. Bueno, muy bien. Volvimos al aire con la luz que se prende y que se apaga en momentos que uno nunca sabe que se va a prender o se va a apagar, pero... ¿qué signo sos, Erika? Capricornio. ¿Y qué? ¿Tenés algún costado pisciano? ¿Vos conocés la sección? ¿Sabés más o menos de qué va? Conozco un poquitito, pero bueno, si quiere me cuenta también a ver por qué lado trato de huir. No, bueno, porque el público se renueva. Entonces contamos que la sección esta 100% Piscis tiene que ver con que Julieta y yo somos ambas de Piscis, ¿no? Y estas características especiales que tiene el signo, que tienen que ver con el despiste, con los extremos en los sentimientos, ¿no? La emocionalidad. Claro, el romanticismo exacerbado, ¿no? Que tenemos acá la canción de René que nos hace honor. No sé, vos que ¿Te sentís reflejada en alguno de estas características o no? Quiero contarles a los oyentes que se ríe, Erika. Sí, yo claramente soy capricorniana, pero tengo así como una anécdota Piscis. Hace unos años iba caminando por la avenida Maipú, para la gente que vive por Olivos, y estaba el tren de la costa repleto de gente, no te dejaban pasar, y yo como buena capricorniana estaba como calenchi porque no podía pasar. Necesitaba llegar rápido a un lugar y la gente no me dejaba pasar. Entonces, ¿qué pasa acá? Dije, ¿qué pasa así con todo mi enojo? Me dicen, no, es que están vendiendo entradas para chiquititas. Vale, la aclaración, esto me deja, digamos... La edad en evidencia, no decimos Exacto. nada porque acá somos todas muy jóvenes, no sabemos ni de qué estás hablando. Bueno, y... Hice lugar, seguí caminando, así media protestando de por qué tenía que hacer todo eso, bien capricorniana. Hice dos cuadras más y de nuevo todo un tumulto de gente. ¡Pero! ¡Cris Morena! ¿Qué ¡Claro! Entonces yo a los gritos dije, ¿pero qué pasa acá? ¿Esto también están vendiendo entradas para chiquititas? Se da vuelta un señor y me dice, no, esto es un velorio. Creo que fue la vergüenza. Y ahí te quedó el corazón con agujeritos. ¡Sí! ¡Guau! Pero fue una vergüenza que yo no sabía dónde meterme. Porque claro, toda la gente que estaba en el velorio, media mitad llorando, que yo no había visto, se dio vuelta. Es por Cris, es por Cris. Claro, se dieron vuelta a matarme con la mirada, pero bueno. Este es mi anécdota Capricornio Piscis, porque claro, es muy despistada, pero aprobada, claramente Capricornio. Está aprobada, está aprobada. Está aprobada. Sí, muy bien. Vamos con la que sigue, José Ló. Acá estoy yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Nos despedimos a los tiros, Eriquita. Vamos, juéguese con esta, ¿eh? Yo se la voy a dirigir directamente. La pista es la que todos disfrutamos. ¡Vamos! Creo que, no sé, esta sección fue así como inventada para que todos... descarguemos. Todos descarguemos nuestra ira. Vamos, Eriquita, venía vamos. Pensando hacerla con alguien conocido. ¡Epa! Pero después dije no. No. Bueno, en privado. ¡Retrocedí! En privado. ¡Reculé! La voy a hacer a vos. Se la voy a dirigir. Porque a necesito hacerlo. El anecdótico a vos. Sí. Tenemos una inicial, mi querida. No, es que la voy a escrachar. Ok. A vos. Jueza, epa, rango alto, jueza del registro civil de Belgrano, que me casaste. ¿El que está en Cabildo? El que está en Cabildo. Me casé ahí, las dos veces que me casé en el mismo lugar. Mira, yo espero sea la última, no, espero. Pero la jueza del registro civil de Cabildo, que me casaste allá por el año 2000. 12, 13, ya ni me acuerdo. El marido le acaba de atrás. El otro dice, ni idea. El viejo no sé ni dice ni idea. 2012. Hagamos cuenta, tic-tic. ¿Qué me dijiste? ¿Dónde están los certificados médicos? Que a mí me parecían una tremenda pelotudez. ¿Del prenupcial? Del prenupcial. Que yo no los tenía, porque dije, bueno, total... me van a casar igual. Papel más, papel menos. Claro, ¿cuál es el problema? Ya estoy con mi marido, tengo una hija, digamos. ¿Qué tanto tengo que demostrar? A mí me gustaría en algún momento que alguien explique el significado de esos exámenes. Por favor, pido sección para que alguien explique de qué sentido tiene el prenupcial. Bueno, vuelvo. A vos, jueza del CGP 13 del Registro Civil de Belgrano. Sí, tire. Que apareces en todas mis fotos de casamiento porque no me largaste la libreta. A vos te quiero tirar, te quiero matar porque está en todas mis fotos, pero tan para lindas, Erika, y románticas. ¿No los casó al final? Nos casó, pero no soltó la libreta. Ah, hasta que tengo no esté el papel no te doy la libreta. Todas las fotos de casamiento. Es re solterona, pobre. Sí. Ella para mí quería aparecer con la libreta. Todas las fotos con la mano colgando de la señora, quiero. Porque es como que en el cuadro de la foto sale la mano, así con como si fuera una mutación con la libreta en la mano. Me arruinó todas las fotos de casamiento. Entonces, ¿a vos? Vaso caso. Ahí está. Tiro. Entonces tenemos dos incógnitas. Uno, ¿por qué nos hacen hacer estudios antes de casarnos? Por favor. En algún momento tuvieron sentido, ya claramente no. Dos, ¿por qué le dicen juez y jueza? ¿Qué? ¿Jueces de qué? ¿Qué son abogados? ¿Por qué se les dice juez y jueza? No sé. Yo lo que sé es que me dio toda una charla sobre lo que tenía que hacer con respecto al mastermo. Estudia lo que dice la libreta, porque está todo escrito ahí. Totalmente. Seamos sinceros. Totalmente. Bueno, y estamos llegando al final, ¿no?, de este segundo programa. Gracias, Erika. En nada. Gracias, Erika. Gracias a ustedes. Gracias, Flor. Gracias a Biacobás. Gracias a Carolina. A Vanina. A Vanina. A Ale Presta. Qué programón. A todos. Tuvimos tantos invitados, invitadas que... Sí, pero bueno, estuvo bueno. Fue así como intenso. Bueno, y a vos te vemos el mes que viene, mi querida. Bueno. Ya comprometida al aire. Ahora a pensar. Claro, a ver qué nos surge. Vas a sorprender. Son jueces de paz, dice acá, Lau y Lucha. ¿Qué significa? ¿Y qué significa Lau y Lucha? No entendemos. Vamos, Lau y Lucha, a ver. Vamos, va. Bueno, no vamos a llegar. Lo contamos en el próximo programa. Queda en Facebook. La seguimos por Facebook. En cada libro la seguimos. Gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias, José. Gracias, Belén. Se hace largo los dos ahorita. Belén se agarra el cuello. No Belén puede más. Belén tiene tortícolis. Al osteópata, Belén. Al osteópata. Gracias a marido de Erika que sostiene niña allá afuera. Y bueno. Y a todos y a todas ahí que sí, están del otro lado por escucharnos. Gracias por todo lo que nos están acompañando con la revista, con los spots. Sí, y, la verdad con que los programas semana tras semana. Apoyo. Así que un beso gracias. A Vale, volvé la próxima, porque no es así, vengo una, me voy al centro. Claro, segundo, que va una, se va a hacer dinero, vuelve la otra, esto es así una rueda. No. Volvé, te queremos, Vale. Bueno, hasta el martes que viene. Dale, gracias. Chau, chau. Chau. Desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado.